Y seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Estamos tratando de tener una comunicación telefónica justamente porque queríamos conversar respecto a esto que se dio en llamar el 0800 Macri o el adoctrinamiento de la cámpora en las escuelas de Capital Federal. Y en realidad estaría interesante saber de qué se trata, porque los medios, por supuesto, como siempre, ¿no?, los medios hegemónicos lo han manejado para un lado y los medios afines al gobierno también lo han puesto para su costado de acuerdo a su conveniencia, y nunca queda claro cuando es así una posición binaria. Y para que nos aclare un poco esta situación, estamos comunicados con Laura Marrone, es docente y secretaria de Asuntos Pedagógicos de ADEMIS, la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior de aquí del gobierno de la ciudad, y además es docente de Enseñanza Superior de la provincia de Buenos Aires. Ella, juntamente con Claudia Baldrich, que también es otra docente integrante del SUTEBA y de Enseñanza Superior y Media en el partido de San Martín, escribieron un documento, ¿no?, que dice: a propósito de los talleres de la Cámpora y la línea 0800 del PRO, ¿cuál es la diferencia entre la formación ciudadana y el adoctrinamiento político e ideológico? La tenemos ya en comunicación a Laura Marrone, le vamos a preguntar a ella, previo a saludo, que nos diga qué es esto de la diferencia entre la formación ciudadana y el adoctrinamiento político e ideológico. ¿Qué tal, Laura Marrone? Luis Sangió y Jessica Maldonado te saludamos. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Jessica? ¿Qué tal la audiencia? Muy bien, muy bien. Mucho gusto y muchas gracias por darme esta ocasión. No, es interesante porque queremos salir de esta posición binaria que nos tienen acostumbrados los medios. Sí, mira, justamente vengo de dar clase, viste que me quedé en medio de la avenida para contestarte. Y en la clase de hoy les explicaba, teníamos justamente este tema, el tema de la escuela. ¿Presenta un currículum neutro? La escuela no tiene un currículum neutro, la escuela siempre hizo una selección de contenidos que tenía que ver con quién, la visión de la historia y los intereses de quienes en cada momento de la vida escolar han gobernado. Pero eso, si bien es así y es un desafío tratar de develar eso que está oculto, ¿no? Hay un problema que es: nosotros, los docentes de esta generación, estamos tratando de generar una escuela donde la formación ciudadana, la formación política, la comprensión de las formas institucionales de un país no implique necesariamente su adopción acrítica, su mirada supuestamente sin compromisos ideológicos. Lo que propone la Cámpora es la negación de esto. Es un volver a una forma de adoctrinamiento que es explícitamente sectorial y partidaria. Acá de lo que se trata es de poner en juego un tipo de escuela como la que nos planteaba Freire, en donde no se ejerza un poder de educación que se le impone al alumno y la receta ya está hecha, sino que nos estamos planteando, procurando desarrollar una escuela que permita pensar, desarrollar el juicio crítico. Si yo presento al Eternauta, ¿no?, como figura entrañable de Oesterheld y que todos queremos que los chicos lean y conozcan, sino como el Batman del siglo XXI disfrazado de Néstor Nauta, no estoy planteando la opción del juicio crítico, del desarrollo del pensamiento, estoy planteando una solución, estoy planteando un recorte de aquellos que yo considero que son los que tienen la solución, y ese no es el lugar de la escuela, y ese no es el lugar de los educadores que nosotros queremos. Claro. Generalmente en la escuela, vos recordarás porque una vez vos me invitaste a la escuela de tu hija cuando sí. vos eras papá de una adolescente en la escuela secundaria y había uh-huh. un proceso electoral. Ahora no me acuerdo cuál era y yo en ese momento era candidata. Así es, fuiste candidata hija. Intendenta en ese momento, jefa de gobierno. Tu hija y sus compañeros y sus docentes organizaron un panel en el que estábamos todos los candidatos, o por lo menos un abanico bastante sí. diverso, de candidatos que presentamos nuestras propuestas. Uh-huh. Esa es la escuela de formación ciudadana que hay que propender hacer. Y los chicos nos hicieron preguntas y nos cuestionaron, y a algunos les gustó más, a otros les gustó menos. Pero ese formato que dio la conducción de esa escuela, y los estudiantes, tu hija y sus compañeros, no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy con los talleres de la Cámpora, que son el uso y abuso por parte del gobierno de un espacio público que debe ser para todos, y que lo están usando para captar ideológicamente y partidariamente. Ahora, esos talleres, Laura, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, en Capital, ¿se están dando? En la provincia de Buenos Aires, sí. ¿En la provincia? Sí, en la ciudad de Buenos Aires no tenemos conocimiento de que se estén dando. Ajá. Por la duda, Macri puso un 0800. Sí, ahí yo quiero, porque soy de la ciudad de Buenos Aires, de provincia, trabajo en las dos partes, te quiero decir que lo de Macri es escandaloso. Primero sí. porque ellos son adalides de la nada. Uh-huh. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en este momento está dirigido por el CONSUDEC y la UCA, la Universidad Católica. Todos los cuadros que hoy dirige la educación en Buenos Aires son de ese perfil y son personas que están acostumbradas a adoctrinar. Adoctrinar en la fe, peor todavía que, claro. que el camporismo, digamos. Es una fe que no se cuestiona, es incontrastable la fe. Uh-huh. Dios caminó sobre las aguas y punto. Entonces, el equipo de Bullrich no tiene autoridad moral para hacer este cuestionamiento. Y lo que hay que tener claro es que su cuestionamiento no va mucho más allá de la disputa con el gobierno nacional. Es un cuestionamiento y un intento de represión al pensamiento crítico que estamos desarrollando los docentes. Y te uh-huh. quiero poner en conocimiento de un hecho que ocurrió hoy y que da cuenta de hasta dónde quiere llegar el gobierno de Bullrich a través de Macri, a través de su ministro Bullrich. Hoy, en la escuela 3 del 18, fueron separadas la directora, tres docentes y un auxiliar, un portero, porque en el mes de abril, en esa escuela, que a lo mejor la audiencia lo recuerda, un grupo de docentes había hecho una representación, una dramatización, donde ponía en cuestión el cierre de grados y cursos que perpetró este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a principios sí, de este año. Sí, que acá lo tratamos bastante también en el programa. ¿Vos me estás siguiendo? ¿Se escucha lo que digo? Sí, perfecto, sí, sí. sí bueno, sí. En esa ocasión los docentes hicieron un sketch, una dramatización, donde yo no recuerdo exactamente, porque la pasó Feynman en su programa, uh-huh. denunciándolo como un acto de adoctrinamiento político. Eso no tiene nada que ver. Eso fue un reclamo para que no se cerraran grados, uh-huh. para que no se cerraran cursos. Eso está estuvo abierto al debate, al nada que ver. Esos docentes, en ese momento, Feynman los presentó como un... Hablamos de Eduardo Feynman, del C5... ¿Eh? Hablamos sí, sí. de Eduardo Feynman, de C5N. Eduardo, sí. Lo presentó como un caso de abuso de poder de los docentes. Ajá. Y planteó un reclamo de judicialización del caso. Bueno, en ese momento tuvimos una entrevista, planteamos al gobierno que era incorrecto, pedimos el derecho a réplica a Feynman, incluso porque presentó como que eran docentes de ADEMI, cosa que no era así, pero lo hizo para ver si podía pegar toda su campaña a la persecución que viene haciéndole a ADEMI. Vos sabés que nosotros, nuestros compañeros del Consejo Directivo, están varios judicializados sí. por haber acompañado el reclamo estudiantil en Nacional 13 contra el cierre de cursos de ese establecimiento. Que Feynman se encargó sí. bien de pegarle a los chicos. ¿Cómo? Que Feynman se encargó de pegarle bien a los chicos cuando hicieron las tomas de los colegios y demás. Bueno, todo, todo ese paquete hizo, bueno, hoy lo separaron del cargo esos docentes. Es decir, es una, los han llevado a otros distritos, no pueden estar con sus alumnos de un día para el otro. Llegaron esta mañana a una resolución de la dirección de, digamos que, Fijetec se llama, que es el estamento que establece las resoluciones, y lo separaron del cargo. Bueno, sí. Nosotros mañana te aviso y te pido a la audiencia que nos acompañe. Vamos a hacer un abrazo, vamos a acompañar a la comunidad de esa escuela, hacer un abrazo, es en la calle... Álvarez Jonte al 4600, es. Álvarez Jonte al 4020, 4050, sí. No recuerdo exactamente. Sí, la escuela número 3, Monte Castro. La escuela número 3, Monte Castro, es. Exactamente, la escuela 3 del 18. Uh-huh. Y este, creo que es una prueba elocuente de que el propósito, la disputa de Macri no es necesariamente... O va más allá de su disputa de poder con el gobierno nacional. Es una pelea contra nosotros, contra los trabajadores de la educación, contra los estudiantes, contra todos aquellos que estamos denunciando que su política es una política privatista. Y bueno, no queremos, le pedimos queremos que este debate se abra en la sociedad. Creemos que los docentes somos los convidados de piedra de esta disputa entre el gobierno nacional y el PRO sobre los contenidos, uh-huh. Y que también lo son los padres, los convidados de piedra y los propios estudiantes. Y de lo que se trata es defender una escuela que, como espacio público, es una escuela donde se haga lo que hizo tu hija y la escuela y la directora de tu hija hace 10, 15 años, no me acuerdo. Y casi 15, Invitaron a todas las voces y dejaron uh-huh. que los chicos piensen. El Néstor Nauta no permite que los chicos piensen, porque yo no puedo ir a ese taller, porque yo tengo otra idea, ¿entendés? No seguro. Puedo ir a ese taller, y los docentes que van a ese taller no son elegidos por concurso. No, aparte un taller o un debate con alumnos donde haya una sola voz, no es nada, claro. Para formación ciudadana. Es un taller para adoctrinamiento ideológico. Seguro. Entonces, las cosas por su nombre, Luis. Uh-huh. Defendamos la escuela como espacio público. Sí, seguro. Bueno, por eso es esto, porque lo que decíamos al principio, ¿no? Esto se trató en los medios, no lo vamos a decir en forma banal, sino muy bien interesada, tanto para un lado como para el otro. Ya sabemos, por ejemplo, Feynman, cómo trata todos estos temas, pero también, si vos lees Página 12, si lees Tiempo Argentino y demás, se dedican... O a ningunearlo o a justificarlo, ¿no? A justificar lo injustificable. Sí, seguro. Lo injustificable, realmente. Por eso, y bueno, este documento que vos escribiste con Claudia Baldrich, sí. Para nuestros oyentes, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Por internet? Está colgado en una página que es de Argenpress. Ajá. Y en otra página que es el Foro de Educación de la Izquierda Anticapitalista. Ajá. El Foro Anticapitalista de Educación, no me acuerdo exactamente. Muy bien. De todas maneras, por nuestros dos nombres y el título, ¿cuál es la diferencia entre la formación ciudadana y el adoctrinamiento político-ideológico? Aparece. Está. La magia de la tecnología. Me parece bien, y acá también Fernando Tevele de La Retaguardia lo va a colgar también en su sitio, en www.laretaguardia.com.ar, el documento. Me encantó, sí, me encantó. Sí. Abramos el debate en la sociedad. Quitémosle a la polaridad a estos dos, al gobierno nacional y la ciudad. La población tiene que apropiarse de este debate. Sí, en eso estamos, Laura. Es en realidad... A mí me tiene harto el discurso este binario, y donde los que tenemos una visión distinta, o de un lado te dicen que estás en la derecha, o del otro lado te dicen que sos kirchnerista, porque quizá opinás en algunos momentos de una forma o de otra, ¿no? Y en realidad, lo que vos decís, me imagino a ustedes como docente, además de tener que llegar a los chicos, a los padres, para que puedan entender esto, porque también es cuestión de poder ayudar a los padres a entender, ¿no? Sí, y además pensar que ambos nos quieren perseguir, porque hoy no persigue Macri a estos docentes en la escuela 3 del 18. Sí. Pero en la provincia de Buenos Aires, si vos no das el Néstor Nauta, no vas a estar en ese taller, y empieza a ser así. Si se va restringiendo los espacios por concurso para la asignación de docentes, y se empiezan a generar otros mecanismos que son políticos de selección, esto es un problema grave, grave. Entonces acá hay que, nosotros tenemos propuestas, viste que en esa nota está, una proponemos es, por favor, todos los cargos a concurso. Así es. Taller de formación ciudadana a concurso. Fortalecimiento de la democracia a concurso. Segundo, suprimamos las escuelas privadas. La escuela privada es una escuela de adoctrinamiento. Es adoctrinamiento sesgado, prolongación de la ideología familiar en forma abusiva sobre las generaciones jóvenes que no tienen derecho a conocer algo diferente. Totalmente. Pero aparte, ahora estoy recordando un poco lo que dijiste en un momento de la charla, y vos mencionaste a Paulo Freire, ¿no? Claro. Pero, y vos tenés este doble discurso de esta gente del gobierno nacional, porque tanto Scioli como, como Filmus, supuestamente siempre se llenan la boca de Freire. Mirá, y hacen todo lo contrario. Exacto. Paulo Freire tiene en su librito Pedagogía del Oprimido, el clásico, tiene un párrafo muy lindo que él dice: educación bancaria es aquella que puede ejercer tanto la izquierda como la derecha como la izquierda. Es decir, es aquella que supone que la suya es una verdad, ser depositada sobre el niño o sobre el adulto, digamos, sobre el estudiante, para que éste la asuma, la tome. Y entonces él plantea la educación problematizadora y dialógica. Me encantó. Me encantó, claro. Es algo, yo soy socialista, vos sabés, yo no soy neutra. Ahora, yo estoy convencida que mi propuesta de que la escuela sea un espacio público a donde se designen a los docentes por concurso, no es una táctica para ganar espacio dentro del capitalismo, Yo la propongo para el socialismo también, porque yo confío en una sociedad que se construya a partir de la participación de la gente, y además confío en que la puesta en común de las relaciones sociales de producción del capitalismo la plantean inevitablemente su cuestionamiento. Entonces, en la medida en que nosotros podamos poner sobre la mesa cómo es la organización capitalista y cómo es una organización que no permite la apropiación privada de los medios de producción de la plusvalía, pero no me cabe la menor duda, no necesito yo adoctrinar a nadie, no necesito bajarle el sticker. Yo no estoy planteando que el día de mañana, cuando yo sea gobierno o el socialismo o gobierno en la Argentina, le bajemos los stickers del Che Guevara a los pibes. Seguro. ¿Entendés? Sí, sí. O le bajemos la bancaria desde la izquierda. No, yo estoy planteando, tomemos las elecciones del siglo XX. El siglo XX generó un estados que anularon la iniciativa de las personas, tanto de izquierda como de derecha. Entonces, la escuela es el laboratorio de una futura sociedad. Y eso es el desafío para generar espacios de debate donde los chicos se van a ir apropiando. Yo tengo confianza, Tengo confianza en que de la izquierda es mejor. En eso estamos. Bueno, Laura, te agradecemos esta charla, el esclarecimiento de este tema. Va a dar para hablar y, por supuesto, convocamos para mañana allí en Álvarez Jonte al 4000, en la escuela. 12:30. 12:30. Sí, y a las escuelas le pedimos que manden cartas al ministro pidiéndole que restituyan a los docentes a sus cargos. Perfecto. Bueno, Laura, te agradecemos esta charla, esta conversación, y nos vamos a mantener en contacto para ir siguiendo esta discusión necesaria sobre la educación pública. Chau, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas.